Ser podcast. Tenemos por delante, noche de radio a la carta, y en Ser Más, se va a escuchar hoy hora 25, en Ser Más y en los móviles, porque en la Ser tenemos carrusel de Copa del Rey. En una hora se juegan los octavos entre el Betis Elche, el Alavés Rayo y el Albacete Real Madrid, y ya es oficial el primer once como entrenador madridista de Álvaro Arbeloa. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Sí, con Lunin en la portería, con David Jiménez lateral derecho, un chico del Castilla, Carvajal podría jugar después de lesión en la segunda parte, Fran García por la izquierda, Asencio y Dinaus en pareja de centrales, con Valverde, Guler y el chaval Jorge Cestero, un chaval de 19 años que dijo Arbeloa que sería el mejor 6 del futuro, y arriba Mastantuono, Gonzalo García y Vinicius Junior. Lo dicho, esta noche carrusel en la SER, hora 25 en Ser Más y en los móviles. Y mañana vuelve la lluvia al oeste de la península. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Ya durante la mañana lloverá en Galicia a partir de mediodía. Chubascos que se irán extendiendo por el Cantábrico y Castilla y León de oeste a este. Al final de la tarde lluvia en Extremadura y al oeste de Andalucía. Y con la llegada de la noche la lluvia alcanzará la Comunidad de Madrid. Más sol que nubes en Canarias y el Mediterráneo, con temperaturas que empezarán a bajar, pero de momento muy ligeramente. Hechas ya las presentaciones, vamos a la chicha. Están compareciendo ahora mismo los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia tras reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio. Una reunión que no ha sido muy larga, de la que no sabemos exactamente qué sale y qué no sale o qué ha pasado ahí dentro. Como digo, están compareciendo ahora mismo. Sara Canals, estás en la Embajada de Dinamarca en Washington, allí. Sara, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aymar. De momento solo estamos escuchando la versión de los daneses y groenlandeses. El ministro de Dinamarca está destacando que ha sido una reunión constructiva, pero donde las diferencias han sido evidentes. We had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. Han hablado de la necesidad de encontrar una vía conjunta para reforzar la seguridad en el Ártico de manera conjunta y también individual, y el danés ha subrayado que Dinamarca ya ha aumentado su compromiso militar en la isla con fondos adicionales, incluyendo embarcaciones, drones, aviones de combate, y asegura que están dispuestos a hacer mucho más. También ha recordado que Estados Unidos tiene acceso militar a Groenlandia desde el 51 y dice que siempre pueden solicitar un aumento de su presencia militar y que examinarán cualquier petición al respecto de manera constructiva. Palabra que ha repetido varias veces. El danés le estamos escuchando con un tono conciliador, y también ha dicho que las conversaciones van a seguir y que van a formar un grupo de trabajo con Estados Unidos para ver si encuentran una solución a todo este asunto. Claro, los daneses pueden estar muy contemporizadores, pero aquí la cosa está en cuando hable Trump dentro de unos minutos y veremos qué dice, porque antes de la reunión, Trump la había calentado diciendo que veía inaceptable cualquier cosa que no fuera anexionarse a Groenlandia. Así que veremos. Un ojo puesto en Groenlandia, el otro en Venezuela. La presidenta Delcy Rodríguez acaba de anunciar la liberación de más de 400 presos políticos en el último mes. Pero la principal ONG venezolana habla de solo 72 excarcelaciones desde el 8 de enero. Así que hay algo ahí que no cuadra. Y Delcy Rodríguez dice que Venezuela se abre a un nuevo momento político, con lo que eso quiere decir. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, por primera vez la presidenta encargada de Venezuela se ha referido al proceso de liberación de los presos políticos anunciado por su hermano el pasado día 8 y ha actualizado las cifras. 406 excarcelados, al menos en el momento en el que ha ofrecido esta rueda de prensa, en la que ha lanzado, como dices, este mensaje de la nueva Venezuela. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser. Dice que perseguirá los mensajes de odio y que hay que aprovechar este nuevo momento de convivencia, pero a la vez ha arremetido contra las ONGs que acompañan a los familiares de los presos políticos. Y que se informe la verdad, porque siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto. Siempre, y lo hemos visto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad. De momento, Aymara, hasta esta hora, a las 3 y 4 minutos de la tarde, hora de Caracas, han sido excarcelados hoy al menos 18 periodistas. Hay unos 80 liberados según esa ONG. Uno de los periodistas liberados ha sido Omario Castellanos. Saludos a todos, estoy en libertad. Omario. Y a esta hora, nueva marcha masiva Aymar en Caracas, pidiendo la liberación de Maduro y de su esposa. Gracias, Nico. Y el otro foco de tensión está en Irán. Estados Unidos está evacuando parte del personal de su base militar en Qatar, la está sacando de allí. La base militar de Qatar, la estadounidense, es la más grande que tiene Estados Unidos en la región y está empezando a vaciarla de personal, o sacando parte del personal, después de que el régimen iraní haya amenazado con que si Trump da la orden de atacar a Irán, ellos responderán bombardeando las bases que Estados Unidos tiene en esa zona del mundo. Y ante esto, la Casa Blanca ha empezado a evacuar personal de una de esas bases. Veremos qué sucede. La ONG internacional con base en Oslo, que monitoriza la situación en Irán, ha elevado a 3.400 los muertos en la represión de las protestas. Pablo Morán. Hola, Aymar. Buenas tardes. Nuevo balance, pero sin confirmación oficial por parte del régimen iraní, que este miércoles ha prometido mano dura con los detenidos durante las protestas. El propio ministro de Justicia ya ha dictaminado que todos esos arrestados son criminales y el presidente del Tribunal Supremo espera poder juzgarles y castigarles rápido, como medida ejemplar. Fuentes iraníes aseguran que entre los detenidos hay dos agentes de la inteligencia extranjera. Teherán defiende que hubo infiltrados en las protestas que repartieron armas y ejecutaron a civiles y agentes de seguridad al estilo del Estado Islámico. Estas son horas, en cualquier caso, de gran inquietud para las organizaciones de defensa de los derechos humanos ante la posibilidad de que Irán comience a ejecutar a esos detenidos en cualquier momento. Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento global para salvar a Erfan Soltani, un joven de 26 años sobre el que pesa una de esas condenas. Por otra parte, Rusia, uno de los principales aliados de Irán, ha manifestado su intención de seguir negociando con Teherán a pesar del matonismo de Trump, ha dicho su ministro de Exteriores. Las espadas siguen en todo lo alto. La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido hoy de que tienen arsenal suficiente para responder a cualquier ataque de Estados Unidos. Hoy el rey Felipe VI, en el foro Spain Inmersos 2 Day, se ha referido al entorno geopolítico cada vez más inestable que vivimos. Necesitamos ser muy claros y estar centrados en la importancia de continuar con la construcción y empoderamiento de la Unión Europea. No creo que haya un plan B, y si lo hay, desde luego que es un plan peor. Así que tenemos que enfrentar estos retos que el mundo nos está presentando. Especialmente en este contexto internacional desafiante, me gustaría reafirmar aquí que España sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo al comercio internacional y la inversión transfronteriza. Y la ministra de Defensa española, Margarita Robles, se ha unido hoy a los que critican la tibieza de la Unión Europea ante los envites de Trump. La Unión Europea tiene que reaccionar. Estamos viviendo en unos momentos muy complicados en los que se está vulnerando el ordenamiento jurídico internacional, como pasó en Venezuela. Es el momento en que la Unión Europea tenga un liderazgo ante la vulneración del ordenamiento jurídico. Quizá yo personalmente he hecho un poco de menos que hasta el momento la Unión Europea haya permanecido en silencio ante la posible invasión por parte de Groenlandia, que en ningún caso es aceptable. Y dentro de Estados Unidos, esta tarde hemos tenido otra muestra de cómo la deriva autoritaria del país es imparable. El FBI ha registrado la casa de una periodista del Washington Post, una periodista muy reputada. De hecho, formó parte del equipo que ganó el Pulitzer por su cobertura del asalto al Capitolio. Bueno, pues agentes del FBI han entrado en la casa de la periodista, se han llevado su móvil y sus portátiles. La fiscal general Bondi, que es trumpista hasta la médula, ha sido la que ha confirmado la investigación abierta, teóricamente no contra ella, sino con un funcionario que en teoría le había pasado a esta periodista información clasificada. Informa desde Estados Unidos para la SER Nicolás Lupo. Alejandro Becerra, perdón. La operación la ha llevado a cabo el Departamento de Justicia a petición del Departamento de Defensa, y es que es el Pentágono quien acusa al trabajador federal, supuesta fuente de información de la periodista Jana Nathanson, de filtrar estos informes clasificados a los que tenía acceso. Nathanson escribió hace unas semanas un artículo en el que explica cómo más de 1.000 trabajadores federales se habían puesto en contacto con ella para relatarle los cambios en las diferentes agencias y cómo el objetivo era volverlas ineficientes. Si bien la orden de registro no parece tener relación directa con la Casa Blanca, Trump ha seguido incrementando sus ataques directos a la prensa, desde llamar cerdita a una periodista y pedirle que se calle a acusar a otra de ser una terrible reportera. El presidente estadounidense siempre ha mostrado su desdén por los medios de comunicación y sus trabajadores, aunque luego acabe contactando con ellos para ofrecer información o dar entrevistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a tomar declaración como testigos protegidas a las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias, a las dos mujeres. Lo ha anunciado hoy la Asociación de Abogadas que dio cobertura legal para presentar la denuncia. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. La abogada Gemma Fernández explica la importancia de concederles la condición de testigos protegidos y de reservar todos sus datos sobre su localización e identificación. Precisamente por la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Giovanna Ríos ha desvelado también que más trabajadoras de Julio Iglesias las han llamado. Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres. Hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto, considerando los aspectos de seguridad de esas personas. Women's Link añade que no hay prevista una fecha para la toma de declaración, que podría ser de forma telemática. Consultada por la cadena SER, la Fiscalía ni confirma ni desmiente. No da más información porque las diligencias son reservadas. Los médicos españoles amenazan con ir a una huelga indefinida si Sanidad y las comunidades autónomas no atienden sus reivindicaciones. Hoy miles de médicos han vuelto a hacer huelga en 8 comunidades, primera jornada de una huelga que va a continuar mañana exigiendo mejoras en sus condiciones y un estatuto específico para los médicos, distinto al del resto de sanitarios. Marina Fernández. Otra jornada de batas blancas en las calles para exigir un estatuto propio y mejores condiciones laborales a los gobiernos central y autonómicos. Médicos jóvenes como estomatóloga. Las guardias de 24 horas no es seguro para el médico ni mucho menos para el paciente. Pero también jubilados. No puede ser guardia de 24 horas, se destroza a la persona. Como este cirujano torácico, y acabar con el sistema de guardias como principal reivindicación. 24 sin parar, no se puede trabajar. Con un impacto desigual en la que ya es la cuarta huelga en 7 meses. No se ha notado que hay huelga. Yo he venido justo a mi hora y me han atendido como unos 5 minutos después. Normalidad en centros de salud, como este del centro de la capital, seguimientos de hasta el 70 y 80% según los sindicatos, que las comunidades autónomas rebajan en torno al 10%. La que más reconoce es Galicia, que calcula un impacto del 20%. Mañana, segundo y último día de huelga de momento, con la amenaza de un paro indefinido sobre la mesa. El gobierno se ha quedado hoy solo con Cataluña en la defensa del nuevo modelo de financiación autonómica que prevé aumentar los recursos disponibles de las comunidades en 21.000 millones de euros. La vicepresidenta María Jesús Montero se ha reunido hoy con los consejeros de las 15 comunidades que forman parte del régimen común y todas, salvo la que gobierna Salvador Illa, salvo Cataluña, todas se oponen al nuevo sistema. La mayoría son del PP, ya habían anunciado que estaban absolutamente en contra, pero hay dos socialistas, Castilla-La Mancha, cuya crítica también se daba por descontada, pero también está en contra Asturias, gobernada por el PSOE, que se ha posicionado hoy en contra de este modelo propuesto por Hacienda. Los argumentos para oponerse son más bien políticos. Los consejeros se quejan de que el gobierno les haya llevado un pacto ya cocinado, pactado previamente con Esquerra. Ante esto, la vicepresidenta María Jesús Montero ha intentado enfrentar a los críticos a sus contradicciones, recordándoles que si no les gusta el nuevo modelo, pueden quedarse con lo que les correspondía del modelo anterior de financiación autonómica, el que está vigente ahora, que en todos los casos es menos dinero del que recibirían con el nuevo esquema. Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La de hoy era una reunión meramente informativa, no se sometía a votación la propuesta del gobierno, pero lo que ha constatado la vicepresidenta Montero es la soledad del Ejecutivo en torno al nuevo modelo de financiación. Salvo Cataluña, Alicia Romero es su consejera. Un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario. Ninguna otra comunidad ha respaldado los planes de Hacienda, tampoco las socialistas. A las críticas ya habituales de Paje en Castilla-La Mancha. Es doblemente grave el privilegio que se quiere otorgar, porque agravia a todos los demás, porque hace falso todo el modelo. Se ha unido hoy la Asturias de Adrián Barbón. Jimena Llamedo es su responsable de Hacienda. Que no nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados, y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas. No ha plantado el PP hoy al Ejecutivo, han escuchado los argumentos de Montero que no les ha convencido. El rechazo es frontal en comunidades como Andalucía o Madrid. No se nos ha presentado nada distinto, sino que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado en estado absoluto. Mientras que otras, como Murcia, dicen estar dispuestas a dialogar, pero piden hacerlo desde cero. No saca nada positivo de esta reforma, como digo, simplemente pergeñada para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo. Hacienda asume que el PP se quedará en el no, aunque intentará agrietar el rechazo en bloque que han escenificado hoy, proponiendo reuniones bilaterales con cada uno de los territorios. La estrategia es mantener públicamente la presión sobre Feijóo. Si el Partido Popular no quiere este modelo, no le gusta, ¿dónde está la alternativa del Partido Popular? Pero en realidad, emplearse a fondo con los grupos de la investidura. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria para poder concitar el acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener, porque este modelo es mejor que el anterior. Montero asume que el trabajo más duro será con Junts, pero en el gobierno creen que hay margen y que no será fácil para los de Puigdemont explicar un voto en contra. Hoy hemos avanzado en la SER las novedades sobre la trama de corrupción del PP de Almería desde la Diputación Provincial, empezando por el que era el presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García. El juez que lo investiga cree que el contrato de mascarillas que está bajo el foco no es más que la punta del iceberg y apunta al juez a toda una dinámica, dice, del Partido Popular de Almería para amañar contratos a través de varias empresas con actividades ficticias. La investigación se ha ampliado ahora con la imputación de 6 nuevos empresarios. Javier Bañuelos. Sí, todos al frente de las 7 sociedades que la trama colocó supuestamente para llevarse una treintena de contratos públicos en Almería a cambio de mordidas. De momento la UCO ha detectado hasta 5 entregas de dinero al entonces vicepresidente Óscar Liria, comisiones que repartió supuestamente entre el resto de cargos públicos de la Diputación. El juez acaba de autorizar a la UCO el clonado de los móviles de los 6 nuevos investigados, todos empresarios, porque entienden que pueden contener información clave que apuntale las sospechas fundadas de los delitos de cohecho, blanqueo, fraude y malversación. En un nuevo auto fechado este mes de enero, el juez del caso apunta que la Diputación de Almería con el Partido Popular funcionaba como eje central de un sistema fraudulento de adjudicación de contratos públicos que iba más allá de las mascarillas y todo, dice el juez, con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente de la Diputación, el Popular, Javier Aureliano García. En Baleares, una jueza ha imputado al jefe de gabinete de la presidenta autonómica, Marga Proens, acusado de enchufar a un familiar suyo como chófer de la presidenta. Es el hijo de su primo, que no tenía ninguna experiencia en este tipo de trabajo. Alejandro Jurado, así se llama el jefe de gabinete imputado, tendrá que declarar el 24 de marzo por un delito de prevaricación. Mallorca, Chus Navarro. El juzgado admitió una querella contra Alejandro Jurado presentada por un funcionario que acusa a la mano derecha de la presidenta del Gobierno de manipular un proceso selectivo para colocar a un familiar sin experiencia alguna como chofer de la máxima autoridad de Baleares. El denunciante considera que se modificaron las bases del concurso para que Jurado pudiera enchufar a su familiar. Esta persona, que entró a trabajar como chofer de la presidenta del Gobierno, tuvo, por cierto, un accidente con el coche oficial apenas unas semanas después de acceder al puesto de trabajo. El vehículo tuvo que declararse siniestro. A todo esto, en el PSOE han reclamado a Marga Proens que cese a Jurado y que salga a dar explicaciones. Rubén Castro, portavoz del PSOE. El único partido que tiene a personas investigadas y que deben declarar en juicios por presunta corrupción es el Partido Popular de la señora Proens. Desde el Gobierno reiteran que se trata de un nombramiento de libre designación que siguió el proceso establecido y que se ha trasladado toda la documentación del expediente requerido por el juzgado para esclarecer cualquier duda. El que no irá a juicio hasta la segunda mitad de 2027... será el novio de Ayuso por defraudar supuestamente Hacienda 350.000 euros. Esto lo estamos contando hoy en la cadena SER. La previsión es que el juicio al novio de Ayuso no empiece hasta mediados del 27 por la saturación del sistema regional de justicia. ¿Qué quiere decir que el juicio no empiece hasta mediados del 27? Pues eso, llevado al calendario político, implica que para cuando comience el juicio ya se habrán celebrado las elecciones autonómicas previstas para mayo de ese año. Y en Extremadura, el que fue candidato a las autonómicas de diciembre por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado hoy a su acta de diputado en la Asamblea Autonómica. Gallardo ya dimitió, ya al día siguiente de las elecciones, dimitió de su cargo como líder del PSOE extremeño por la debacle de los socialistas en esas elecciones. Pero en ese momento dijo que no iba a renunciar al acta porque sería traicionar a los extremeños que le habían votado y que iba a seguir trabajando por ellos y demás como diputado. Bueno, pues hoy ha renunciado al acta. Dice que quiere defender con firmeza y con serenidad su honor y su dignidad de cara al juicio que tiene en mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz por la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez. Hora 25. Con Aymar Bretos. 8 y 20 de la tarde, 7 y 20 en Canarias, y nos vamos en directo al Ateneo de Madrid, donde Jesús Gallego está presentando su nuevo libro, Náufragos del Cielo. Joan Gimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una charla aquí en el Ateneo de amigos, oyentes y lectores sobre esta segunda novela de Gallego que va del accidente de Avianca de 1983, un relato sobre las vidas que iban en ese avión, contando además cómo era la España de entonces, algo que ha puesto en valor Iñaki Gabilondo, que le acompaña hoy aquí. Me parece extraordinario que tengas ese interés, y te digo, me ha emocionado que hayas tenido ese interés, porque la gente de mi edad está asistiendo con bastante decepción y con dolor, te diría yo, al desdén con el que se está mirando un tiempo que está siendo leído de una forma totalmente envenenada. Habla Iñaki de la década de los 80, en la que el turismo crecía muchísimo en España con una tecnología aérea anticuada. Gallego ha comparado un fallo en el aeropuerto y otro en la radio. Nosotros trabajamos en la radio. Si yo decido emitir una grabación y la grabación dura demasiado tiempo y se va a comer una desconexión publicitaria y los técnicos del control no son capaces de solucionarlo, lo más que puede pasar es que no suene la publicidad en tres emisoras. Lo más que puede pasar cuando hay tres errores en cadena y unos controladores aéreos no pueden solucionar ese problema es que mueran cientos de personas. Una novela muy, muy recomendable, Aymar, incluso para los que tenemos miedo a volar. Gracias, Joan. Un abrazo. Adiós. Estamos esperando a que comparezca de un momento a otro Donald Trump para explicar cómo ha ido la reunión de su gobierno con los representantes de Dinamarca y de Groenlandia. De momento, quienes sí han comparecido son los responsables daneses y groenlandeses. Dicen que la reunión ha sido franca, constructiva. Han anunciado la creación de un grupo de trabajo para seguir dialogando con Estados Unidos, pero los daneses y groenlandeses también han querido dejar claro que cualquier idea que no respete la integridad territorial de su país es inaceptable. Ha dicho, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de determinación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables. La mirada de Vidal Folk. Desacuerdo fundamental sobre Groenlandia en la cumbre de la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump no se ha bajado del burro en su pretensión de anexionar la isla danesa. El gobierno de Dinamarca ha establecido dos líneas rojas en su actitud constructiva. Estados Unidos debe respetar absolutamente la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación de los isleños. Así lo ha relatado hace unos minutos su ministro de Exteriores. Los marines no pasarán. Pero al mismo tiempo ambas partes han estado de acuerdo en crear un grupo de trabajo de alto nivel para ver cómo vamos a avanzar en la seguridad de la isla y de los aliados atlánticos. Antes de destripar más detalles, hay que destacar una novedad de gran interés. En las últimas horas y después de la reunión, tanto el gobierno de Dinamarca como el Ejecutivo Autonómico de Groenlandia han mantenido posturas firmes, decentes, no agresivas, pero firmes. Esa firmeza destaca ante la actitud mayoritaria de los países europeos, anclada en la cautela y la prudencia. El gobierno danés durante el día ha notificado públicamente que ha empezado a desplegar tropas, aeronaves y buques para reforzar la defensa de su soberanía sobre la isla y que en caso de un ataque de otro país de la OTAN, la orden a los soldados es que defiendan el reino de Dinamarca. En el despliegue participan suecos y soldados de otras nacionalidades. Seguro que algunos sonríen ante la hipótesis de un David danés frente al Goliat americano, pero más caricaturesco sería ver a los marines corriendo por los inacabables desiertos nevados groenlandeses. Sería la destrucción de la OTAN, su autodestrucción a cargo del jefe máximo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.